Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website. Islas presenta la historia del bolero y sus intérpretes. Amigos queridos, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Radio Ruta Latina. En esta ocasión aquí en Bolero, Recuerdos del Corazón, vamos a revivir la gloria de hermosas canciones de dos países en los que el bolero tuvo un gran esplendor, Puerto Rico y Colombia. Se sabe que cada uno de estos países, además de haber contribuido al desarrollo y difusión del bolero, tienen sus propios ritmos, muchos de los cuales incluyen también temas románticos, que es lo que a nosotros nos concierne. Disfruten conmigo esta noche que seguramente nos va a traer muchos recuerdos. Bienvenidos. Víctor Manuel Avilés Rojas, más conocido como Vitín Avilés, nacido en Mayagüez, Puerto Rico, un 30 de septiembre de 1930. Él fue un célebre cantante de música afroantillana, en especial de boleros. Fue conocido por el sobrenombre de El Cantante del Amor. En 1943 empezó su carrera profesional como vocalista con la Orquesta Guatey, de William Manzano, y con la Orquesta Anacanoa. En 1944 se trasladó a San Juan, donde se incorporó a la orquesta de Miguelito Miranda, con la que grabó en 1947 su primer disco. De 1947 hasta 1959 se radicó en la ciudad de Nueva York, donde formó parte de importantes orquestas como la de Pupi Campo. En el 74 grabó en solitario la producción de boleros Vitín Avilés Canta al Amor, bajo la dirección de Tito Puente. Y en el 79 grabó con la Super Orquesta Venezuela, junto a Nelson Pinedo y Nelson Aliso. Por esta época empezó a realizar labores como corista de estudio. Hasta el año 2000 había intervenido en aproximadamente 50 álbumes de música afrocubana y boleros, como cantante de orquesta y como solista. Disfrutemos juntos este tema, ¿Por qué ahora? Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar. Luego la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi penar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano y mi vida no muriera. Ahora te vas en primavera como si no supieras que para mí es mortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo, cuando enredabas mi cabello con cariño? Parado a tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más. Thank you.

amada mía. En Barranquilla, Colombia, el 10 de febrero de 1928, nació un cantante apodado el Almirante del Ritmo, Napoleón Nelson Pinedo Fedullo, Nelson Pinedo. Fue locutor de radio en La Voz de la Patria, pero la inquietud de ese joven ambicioso lo llamaba al espectáculo. En 1954 grabó sus primeros éxitos con la Sonora Matancera, iniciando así una fructífera época que duró 5 años y medio. Con viajes, espectáculos, televisión, cabarets, 49 temas grabados, más una película cubana bajo la dirección de René Cardona, Una gallega en La Habana, hecha en 1955, donde compartió cinta con Nini Marshall, Ramón Rivero, Antonio Aguilar y Ana Berta Lepe. Nelson llegó para ser uno de los grandes, siempre con su extrovertida manera de vestir, acompañado de una pañoleta o pajarita, en vez de corbata, y con su bigotito muy bien recortado. Vamos a disfrutar esta canción en la voz de Nelson Pinedo. Se llama Tengo. No te tengo, mi amor. Tengo una angustia muy honda, tengo y no tengo tu amor. Otra vez en mi vida sangrando están tu recuerdo, tu piel y tu voz. En un juego infernal, tengo tu adiós apretado en la piel, más aún tengo el beso en sentido anterior, aunque al fin no estés tú. Tengo tu perfume inicial, tu rencor. Algo tengo, ya ves, pero a ti no te tengo, mi amor. Otra vez en mi vida sangrando está tu recuerdo, tu piel y tu voz en un juego infernal. Tengo tu adiós apretado en la piel, más aún tengo el beso encendido anterior, aunque al fin no estés tú. Tengo tu perfume inicial, tu rencor. Algo tengo, ya ves, pero a ti no te tengo, mi amor. Jaime Islas está presentando la historia del bolero y sus intérpretes. Félix Manuel Rodríguez Capó, compositor y cantante boricua conocido en el ambiente musical como Bobby Capó, nacido en Coamo, un municipio en el sur de Puerto Rico, se convirtió en ídolo de toda América Latina en la década del 40. Grabó una serie de discos de larga duración junto a Rogelio Martínez y Lino Frías, director y pianista respectivamente de la afamada Sonora Matancera, agrupación con la que Bobby Capó cosechó su mayor fama y popularidad. Con ellos editó Piel Canela el 1 de abril de 1952, bolero cantado por innumerables intérpretes en todos los géneros. Algunas de sus otras canciones famosas fueron Luna de Miel en Puerto Rico, Soñando con Puerto Rico, y Llorando me dormí, y una que fue muy famosa grabada por Cortijo y su combo, El Negro Bembón. Vamos a escucharlo en su interpretación del tema Irremediablemente Solo. Estoy solo, irremediablemente solo. Ahora sé que tú nunca llenarás mi soledad. Hoy te has ido para siempre de mi vida. Has abierto una herida que jamás ha de cerrar. A tu amor, mi cariño, se aferra desesperadamente. Y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós. Ahora mi vida estoy muy solo, tan irremediablemente solo, que no espero en la vida más que llanto y dolor. Sofía Elena Vargas Marulanda nació en Cali, Colombia, el 3 de marzo de 1934. Fue conocida artísticamente como Elenita Vargas y fue una cantante de géneros ranchero y bolero. A los 16 años se presentó ante el destacado cantante, músico y compositor mexicano Agustín Lara, abordándolo en el Hotel Alférez de Cali, donde se hospedaba el artista. Elenita Vargas cantó junto a él el tema Farolito, lo que impactó a Lara por el talento que mostraba la joven artista. Por esa época se dio a conocer entre la alta sociedad caleña. Siempre que podía cargaba con su guitarra y cantaba en reuniones, incluso dando algunas serenatas a sus amigos. En 1968, un ejecutivo de la desaparecida empresa Sonolux viajó desde Medellín a Cali para proponerle un contrato y así grabar su primer disco de larga duración. Su primer disco sencillo le hizo ganar al año siguiente su primer disco de oro y el apodo que la distinguiría por el resto de su carrera, La Ronca de Oro, que le adjudicó el periodista cubano José Pardo Llada. Escuchen por favor este tema, Si te vas, ¿qué me queda? Recordarte en mi tristeza como el único amor que aún atesoro. Márchate, mas no vuelvas la cabeza ni te detengas, porque entonces lloro. Dulzura, de mis noches ya pasadas, tibieza de tu amor sobre mi almohada y del amor vivido que me queda. Si tú te marchas, no me queda nada. Si te vas de mí, te recordaré como una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré y en este dolor no sabré qué hacer. Esa fiera que es la hembra en el despecho quizá despierta en mí por el mal que me has hecho. Yo quiero recordarte en mi tristeza como el único amor que aún atesoro. Márchate, mas no vuelvas la cabeza ni te detengas, porque entonces lloro. Dulzura de mis noches ya pasadas, tibieza de tu amor sobre mi almohada y del amor vivido que me queda. Si tú te marchas, no me queda nada. Si te vas de mí, te recordaré como una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré y en este dolor no sabré qué hacer. Esa fiera que es la hembra en el despecho quizá despierte en mí por el mal que me has hecho. Daniel Doroteo de los Santos Betancourt nació en Santurce, Puerto Rico, el 5 de febrero de 1916 y fue considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros como el bolero, la guaracha y la guajira. Tuvo por sobrenombre artístico El Jefe. En 1938, mientras trabajaba en un casino de Manhattan, cantó el tema Amor Perdido sin saber que su compositor, Pedro Flores, estaba entre el público. A Pedro Flores le encantó la interpretación e invitó a Daniel Santos a formar parte de su agrupación, el Cuarteto Flores. En 1941, muchos puertorriqueños fueron enviados por el ejército de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces que Daniel grabó uno de sus grandes éxitos, Despedida, la cual fue compuesta por el mismo Pedro Flores y que cuenta la historia de un recluta que tuvo que dejar a su novia y a su madre enferma. La canción fue prohibida en las radios de todo el continente porque creaba conciencia en la ciudadanía y muchos no quisieron participar en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial por la incertidumbre de su retorno. Daniel Santos sufrió el mismo drama que el joven de la canción al saber que fue reclutado en firme. Se unió a la inmortal Sonora Matancera realizando grabaciones con este conjunto entre 1948 y 1953. Actuó en dos películas, El Ángel Caído en 1948 y Ritmos del Caribe en 1950, película famosa a nivel mundial. Con la Sonora Matancera ganó la mayor parte de su fama. Escuchemos a El Jefe interpretar Son las 12. La luna llena es un pase, mi amor. Y aquí te espero, son las 12, mi amor. Como te quiero, la luna llena es un farol y con su brillo encantado alumbra el cielo y con su suave resplandor llena de luz y de color al mundo entero. Son las 12, mi amor, y aquí te espero. Matilde Díaz fue una cantante colombiana de música popular, nacida en San Bernardo, Cundinamarca, el 29 de noviembre de 1924. Junto con su esposo, el compositor y director de orquesta Lucho Bermúdez, difundió la música colombiana por todo el continente, siendo la primera mujer en Colombia que formaba parte de una orquesta profesional y en obtener éxito y notoriedad fuera de su país. Su carrera profesional en la música la inició siendo niña cuando formó un dúo con su hermana Elvira. Se presentaron en programas musicales de la Radio Mundial, La Voz de Bogotá, La Voz de la Víctor, en la Radio Nacional y en el Teatro Municipal, apoyadas por excelentes músicos como el maestro Winston Miranda, cantando bambucos y pasillos. Cuando su hermana Elvira se casó, su esposo no la dejó seguir cantando. Entonces Matilde decide continuar su carrera por su cuenta, y en 1944, después de haber ganado un concurso de talento, llamó la atención del maestro Lucho Bermúdez, quien la invita a cantar con su orquesta. Esta es la voz de Matilde Díaz con el tema Vivir sin ti no puedo. ¿Por qué me esquivas sabiendo que te quiero? No sé por qué te alejas. Vivir sin ti no puedo. Deja que mis manos acaricien lo que es mío. Deja que mi boca de tu boca reciba el perfume de tu amor. Dame la sonrisa que nunca conocí. Deja que te mire, que te bese y te acaricie con loco frenesí. No sé por qué me esquivas, sabiendo que te quiero. No sé por qué te alejas, vivir sin ti no puedo. Frenesí. No sé por qué me esquivas, sabiendo que te quiero. No sé por qué te alejas, vivir sin ti no. no puedo vivir sin ti. Ruth Noemí Fernández Cortada nació en la comunidad de Bélgica del barrio Cuarto de Ponce el 23 de mayo de 1919. Ruth Fernández empezó a adquirir popularidad y en el año de 1941, a la edad de 22 años, fue contratada por Columbia Records, con quienes grabó su primera canción hit llamada Cuando Vuelvas, un tema escrito por Mirta Silva. Su primera aparición en Nueva York fue en el Teatro Latino. Ella fue la primera mujer afro-puertorriqueña en tener una carrera exitosa en el mundo de la música cantada. Tuvo éxito en eliminar barreras y estereotipos que existían hacia la raza negra. En una ocasión, la banda de Mingo fue contratada por el Hotel Condado Vanderbilt, en San Juan, Puerto Rico. El director de la orquesta le dijo a Ruth que, de acuerdo con los reglamentos del hotel, ella tenía que entrar al hotel por la puerta de la cocina como todo otro cantante de raza negra. Un reglamento que, aunque era ilegal en Puerto Rico, todavía se acostumbraba en algunas áreas para no ofender a los clientes estadounidenses. Ruth, sin embargo, no siguió las instrucciones y entró por la puerta principal del hotel. Luego subió a la tarima, donde cantó para el deleite total de la audiencia. En 1954, a la edad de 41 años, Ruth Fernández participó en el primer show musical televisado que fuera presentado alguna vez en Puerto Rico, el show Libis. Ella fue completamente una innovadora. Fue la primer mujer que cantó en una orquesta puertorriqueña, la primer mujer puertorriqueña que cantó música popular en el Metropolitan Opera House de la ciudad de Nueva York, la primer mujer latina que cantó música romántica en los Estados Unidos y Europa, y la primer mujer latina que grabó discos con una banda estadounidense. Ella también hizo presentaciones en el Carnegie Hall de Nueva York, y en algunos de los países donde hizo interpretaciones figuran Italia, Francia, España, Noruega, Venezuela, México, Panamá y Cuba. Ruth Fernández, el alma de Puerto Rico hecha canción, nos trae este hermosísimo bolero. Me voy. Así tú lo quisiste. con mi amor. Luis Alberto Cortés Bonet, más conocido como Tito Cortés, nació en Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, en 1929. Fue un gran cantante y compositor. Para muchos amantes del bolero puro, Tito Cortés es considerado el más grande exponente de la música romántica popular colombiana, comparándose al gran ídolo, el inmortal Daniel Santos. Tito Cortés grabó con varias orquestas y grupos musicales de renombre, haciendo de sus interpretaciones verdaderas joyas musicales que rápidamente ascendían en el gusto del público y lo colocaban en sitios privilegiados. Esta es su voz en la interpretación del tema Esta noche. Esta noche te voy a querer como yo no he querido jamás. Y te voy a confiar el dolor que me causa este triste penar. Esta noche te voy a decir lo que sufre mi alma, la ansiedad que me mata cuando tú te me vas. Esta noche tendrás a tus plantas mi vida, mi amor y mi fe. Y tendrás el calor de mi pecho y el cariño que a nadie daré. Ya verás que de veras te quiero, que mi amor es amor de verdad. Y esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás. Tendrás a tus plantas mi vida, mi amor y mi fe. Y tendrás el calor de mi pecho y el cariño que a nadie daré. Ya verás que de veras te quiero, que mi amor es amor de verdad. Y esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás. Jaime Islas está presentando la historia del bolero y sus intérpretes. Ángel Santos Colón Vega nació en Sabana Grande, Puerto Rico, el 1 de noviembre de 1922, de nombre artístico Santos Colón. Fue un intérprete de boleros y salsa y alcanzó un amplio reconocimiento como cantante de la orquesta de mambo de Tito Puente. Después inició su carrera como cantante solista para el sello discográfico Fania. También fue conocido como el hombre de la voz de oro. Santitos Colón permaneció con Tito Puente durante 17 años. Durante las diferentes etapas al lado de él, grabó alrededor de 20 discos en donde tuvo la oportunidad de viajar a gran parte del mundo, como Europa, África y Asia. Tito Puente orquestó y dirigió la producción de su álbum Un retrato de Santos Colón, así como la mayoría de sus álbumes. Con la Fania All Stars participó en por lo menos 15 grabaciones y viajó a países de África, a Japón, Cuba, Estados Unidos y casi todo Latinoamérica. Escuchen esto que se llama Yo no me muero. Thank you. no me muero sin probarte a ti. Solo así puedo decir que viví. Yo no me muero sin tocar tu piel, sin probar tu miel, sin sentir tu ser. Yo no me muero sin poder beber en una noche todo tu placer. Yo no me muero sin volverte a ver, sin estremecer todo tu querer. Yo no me muero si cada luna que yo te encuentre no pueda besar. Yo no me muero sin poder lograr tu aliento probar, tu pelo tocar. Yo no me muero sin sentirte en mí, por un instante ser parte de ti. Yo no me muero, me lo prometí. Yo no me muero sin probarte a ti. Yo no me muero si cada luna que yo te encuentre no pueda besar. Yo no me muero sin poder lograr tu aliento probar, tu pelo tocar. Yo no me muero sin sentirte en mí, por un instante ser parte de ti. Yo no me muero, me lo prometí. Yo no me muero sin probarte a ti. Yo no me muero sin probarte a ti. Yo no me muero sin probarte a ti. En Colombia, en enero de 1953, Óscar Fajardo, Santander Díaz y Gastón Guerrero, consumados intérpretes de música popular, romántica y rítmica de Colombia y las Antillas, integraron el muy famoso trío Los Isleños. Una brillante trayectoria enmarcó la vida de este trío y desde el país, que es la puerta a Sudamérica, proyectaron sus éxitos por diversos países en los cuales encontraron no solo el aplauso de artistas de admirable profesionalismo, sino también de diversos públicos para la música colombiana siempre escasa de enfoques directos en el extranjero para tan caudaloso tesoro. Tienen una forma muy particular de interpretar boleros de exquisito sabor tropical. Esto se llama Mira qué linda eres. Con estos ojazos que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres, que estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres, que estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú, como tú. José Pablo González Maldonado, popularmente conocido como Cheito González y apodado El Jilguero Arecibeño, nació en Arecibo, Puerto Rico, el 21 de enero de 1935. Fue un extraordinario cantante, compositor y guitarrista. Cheito González comenzó a formarse musicalmente desde muy temprana edad de manera autodidacta. Con solo 8 años aprendió a tocar la guitarra y posteriormente evangelista Vángelo Colón, prominente músico de la región, le ayudó a perfeccionar su estilo. Paralelamente, Cheito empezó a cantar. Con tan solo 12 años, en 1947, participó en el programa de radio Aficionados Arecibeños, que dirigía Naval Barreto. Desde entonces comenzó a darse a conocer en diferentes programas de radio y también en escenarios de Arecibo y otros municipios cercanos, acompañado casi siempre por el reconocido compositor Pepito Lacomba, al piano o a la guitarra. Durante los años 1949 y 1950 cantó como solista. Posteriormente formó parte del dúo Souvenir junto a Áurea Esther Vázquez. Más tarde pasó a formar parte del trío América con Ángel Robles y Ángel Serrano. En las voces y guitarras de Cheito González y el trío Los Murcianos escucharemos Mi Martirio. Yo no puedo yo no puedo dejarte de amar porque me muero. Y es tan grande mi pena al saber que no eres mía. Y es tan rudo el dolor que destroza mi existir. Recuerdo de este amor tan puro, palpita en mi ser. Yo no puedo dejarte de amar, aunque tenga que martirizar esta vida que siente y palpita tan solo por ti. Amigos, en el año de 1961, Carmenza Rodríguez y Tony Solano formaron el trío Fantasía, junto con Elizabeth Villarreal. A la salida de esta última se integró Pedro Ruiz como segunda voz. En el año de 1962 se integra un nuevo elemento llamado Jaime Fernández, y el trío adopta el nombre de Trío Colombia. Desde ese momento comienzan sus giras a nivel internacional y comienza una exitosa carrera llena de triunfos, reconocimientos, medallas y grabaciones. Acompáñenme a escucharlos en esta grabación de 1964, Este amor indefinible. Indefinible es mi amor, inexplicable en palabras. Lo siento en el corazón y en lo profundo del alma. Como la luz en el sol, como la brisa en el mar, como el perfume en la flor. Entre mi vida, canción, música que hizo brotar mi inspiración. Indefinible es mi amor, mezcla de dicha y tormento. Como sublime emoción del más feliz sentimiento. Aunque lo quiera decir, yo no lo puedo explicar, ni lograré definir. Fue mi comienzo feliz y será el punto final de mi vivir. Sublime emoción, que más que mi sentimiento. Aunque lo quiera decir, yo no lo puedo explicar, ni lograré definir. Fue mi comienzo feliz y será el punto final de mi vivir. Y bueno, queridos amigos, de ninguna manera podemos pasar por alto a uno de los grandes del bolero en Puerto Rico, don Herminio Avilés Negrón, conocido artísticamente como Hernando Avilés, y nacido en San Juan de Puerto Rico el 1 de febrero de 1914. Él fue cantante, músico y compositor. Al principio de su carrera formó parte de los tríos Los Antillanos de 1932 a 1934, Los Gauchos de 1934 a 1937 y Las Tres Guitarras de 1940 a 1941. De 1941 a 1942 formó un dueto llamado Dueto Azteca con el cantante mexicano Sotero San Miguel. Entre 1942 y 1944 cantó como solista para varias orquestas. La admiración que Hernando sentía por Carlos Gardel se reflejaba en el repertorio del grupo, pues en su mayoría eran tangos, chacareras y algunas cuecas. Estos dos últimos ritmos pertenecen al folclore de la Argentina, y ellos se presentaban vestidos a la usanza de los gauchos argentinos. Como dato curioso podemos aportar que Hernando coleccionaba fotos, discos y cuanto elemento hubiera pertenecido al zorzal criollo. Incluso tenía fotos del accidente aéreo donde perdió la vida Gardel y de los restos de su pasaporte. Pero su fama principal se la debe al haber sido, junto con Alfredo Gil y Chucho Navarro, uno de los miembros fundadores del trío Los Panchos, donde fue primera voz, de 1944 a 1951, volviendo brevemente a unirse al trío en el periodo de 1957 a 1958. Al dejar por primera vez al trío Los Panchos, conformó el Cuarteto Avilés de 1952 a 1957. Más tarde fue primera voz del trío Los Tres Reyes de 1958 a 1966. Queridos amigos, llegó la hora de despedir el programa de esta noche, agradeciéndoles que me hayan acompañado a disfrutar esta velada romántica y esperándolos aquí de nuevo en Radio La Ruta Latina a que nos acompañen el próximo sábado en su programa Bolero, Recuerdos del Corazón. Nos vamos escuchando esta joya musical en la voz del maestro Hernando Avilés cantando de solista el tema Ven, te quiero ver. Yo soy su servidor y amigo Jaime Islas. Muchas gracias y muy buenas noches. Era una noche de invierno en que tú me dijiste que nunca volvías, porque sabías que yo te mentía y ahora te pido perdón. Ven, te quiero ver junto a mi lado, que no quiero morir sin antes volverte a ver. Ven, ven con pasión, no me desprecies, que no puedo olvidar. Aquí a mis brazos, con tus labios ardientes, sabrás tú calmar mi ser. Mi amor, ven por Dios, ven, que quiero ser otra vez de mi querer, ven, te quiero. Ardientes, sabrás tú calmar mi ser.